Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están hermanos? Muy bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos dando inicio ya nuevamente juntos en esta conducción del programa. Quien me acompaña, Sebastián Reyes, en la operación técnica, Raúl Calizaya. Y bueno, para compartir toda la información para todos nuestros hermanos. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Tanto bien, tiempo? Carmen, bien. Nuevamente reencuentro. En esta hora, ¿no? Por esta radio y a la vez saludando a todos nuestros oyentes que se encuentran a distancia. Y bueno, un mes que hubo mucha tarea, mucho trabajo para las comunidades indígenas, para las organizaciones de base y también para lo que acompañan a las comunidades indígenas. Y bueno, hay muchas cosas que desarrollar este mes y el mes de entrante también tenemos algo para ver el tema territorial. Así es, un mes quizás con mucho frío, pero que va a tener mucho calor de acuerdo a los acontecimientos que vamos viviendo, las reuniones que se hacen y noticias que también vamos a poder compartir. Vamos a reunirnos en Chaco en Resistencia con los corresponsales de las dos regiones del noreste y del norte argentino, donde junto a ellos vamos a poder compartir las experiencias que ellos realizan en las comunidades indígenas y también, por supuesto, hablar un poco acerca de su vida en las distintas comunidades originarias. Programa número 102, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro programa para hablar, Sebastián, acerca de la situación que viven nuestros hermanos, como, bueno, lo hemos hecho en otras oportunidades, acerca de tantos derechos que están garantizados en la Constitución y, sobre todo, en el Convenio 169 de la OIT. Vamos a hablar de la educación. Gracias a Dios, nuestros hermanos se reúnen en distintos foros y congresos para compartir las experiencias que viven ellos en sus comunidades, en sus regiones, y de esta manera poder compartir estas experiencias con otras instituciones, con otros hermanos. Así es, ¿no? El quinto foro que se llevó a cabo en la ciudad de Tartagal. Y antes de esto, recordar de que se vienen trabajando hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, varios foros se vienen haciendo a nivel América Latina sobre la educación intercultural bilingüe, porque hay una necesidad, Carmen, en las comunidades indígenas, el castellano, o sea que la lengua materna, y yo creo que es comienzo de muchos años y por esto tiempo creo que se va consolidando de a poco cómo es la educación intercultural bilingüe. Por eso es que, por suerte, ¿no?, decirle de conocer en qué punto y dónde están trabajando con esta clase de educación y qué foro se trató. Y para hablar de esta educación intercultural bilingüe es necesaria la participación de los pueblos originarios para tener una educación adecuada a sus necesidades, respetando por supuesto sus tradiciones, su cultura y su historia y el aporte que dan los pueblos originarios a la educación. Estuviste en diálogo con Marcelo Soria, maestro bilingüe, en este quinto foro de las universidades de frontera que se realizó en la sede de Tartagal. Y vamos a escuchar lo que ustedes dialogaban. Continuando nuestro programa en esta tarde, cada fin de semana, estamos junto a nuestra audiencia. Y esta vez lo que ha sucedido o lo que va a suceder en este mes, ya mes de julio, y nos encontramos con Marcelo Soria de las comunidades de Yacuí, que está dentro de una educación intercultural bilingüe en la escuela 4100, y le damos a él para que nos salude y que nos comente qué es lo que ha sucedido la semana pasada. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días a todos los oyentes de esta radio, de este programa especialmente, donde los hermanos indígenas día a día traten de difundir lo que es nosotros. Marcelo, ¿qué ha sucedido durante este encuentro que tuvieron ustedes en la ciudad de Tartagal, un foro importante que podemos ver, ¿no? Y a través de la diversidades culturales y diversidad de pensamiento incluido dentro de un foro importante que nos podía explicar Marcelo? Bueno, el 18 y 19 de junio, bueno, se realizó el quinto foro en la universidad de acá de subsede de la ciudad de Tartagal, sede regional Tartagal. Bueno, en realidad se estuvo viendo temas o ejes muy importantes acá en el foro. Y específicamente, un tema muy importante que nos compete a nosotros como educadores indígenas es sobre pueblos originarios, la problemática socioeducativa en espacios interculturales multilingües. O sea, es el eje central en lo cual tuvieron algunos docentes de acá del departamento de San Martín específicamente mostrando o difundiendo o compartiendo la experiencia que es lo que la EIB acá en Salta, específicamente en el departamento de San Martín. Por ejemplo, para compartir experiencias, ¿estuvieron ustedes en la sede de la UNSA en Tartagal? Entre los guaraníes, ¿quiénes fueron? ¿Lo de Yacuy, Tuyunti? Porque siempre estaban trabajando junto con este proyecto. ¿Nos podía explicar, Marcelo? Bueno, lo que se pretende de hacer este tipo de foro y que haya dentro de un eje temático es la situación que es el proceso que está haciendo, por ejemplo, la escuelita de Yacuy, la escuela San Miguel Arcángel de Tuyunte, que siempre tuvieron en este proceso desde hace años trabajando lo que la EIB. Lo que se pretende es que, bueno, hacer este trabajo que se haga en forma conjunta con todas las instituciones del medio o ONG que siempre están acompañando de alguna manera por el tema de la capacitación, encuentro de experiencia, compartir la experiencia con los otros hermanos o hermanas de Salta o de otra provincia. De esa manera ir construyendo de alguna manera entre todo lo que es el proceso de EIB. Educación intercultural bilingüe, para que los oyentes más o menos se den cuenta de qué estamos hablando. Cuando decía vos, Marcelo, el espacio que tienen ustedes dentro de la currícula o dentro de una aula, ¿hace cuánto tiempo están ustedes enseñando la lengua materna? Acá, por ejemplo, en nuestra escuelita de Yacuy, hace 12 años de trabajo que se viene haciendo lo que es el proceso de EIB, Educación Intercultural Bilingüe, o sea, la enseñanza por una parte la lengua materna en los primeros grados en forma convencional, o sea, lo que es la escritura, y la segunda lengua sería el castellano para un hablante guaraní. ¿En todas las aulas se hace la misma aplicación de la primera experiencia? Acá en Yacuy se viene trabajando específicamente en los primeros ciclos. ¿Qué quiere decir? Bueno, abarca primer año, segundo y tercer año desde año anterior, pero este año se ha planificado de trabajar o extender a la EIB o ver los contenidos de EIB en el segundo ciclo, o sea, el planteamiento de la vicedirección conjuntamente con los directivos y los docentes auxiliares, quienes son los que están trabajando, y bueno, buscar la forma cómo hacer extender lo que es los contenidos guaraní en los segundos ciclos. O sea, cuarto, quinto, sexto y séptimo. O sea, este año se comenzó con ese trabajo. Ahora, el plan de trabajo que ustedes tienen, los materiales, los insumos, ¿cómo hacen ustedes para que cada día? ¿Tienen ya una planificación o tienen ya escrito un libro o diccionario? En realidad nosotros desde la comunidad y la escuela, bueno, se hizo dos ediciones de libros, pero específicamente el libro de leyenda, cuento, mito en primera edición, y segunda edición que hace poco, bueno, se presentó este nuevo trabajo, pero este trabajo ha salido desde la comunidad por parte de los jóvenes, conjuntamente con personas que acompañan este proceso. Bueno, gracias a Dios se dio el fruto de este trabajo y actualmente tenemos ese libro como material didáctico para trabajar. Por ejemplo, abarca 6 ejes fundamentales: la organización política, fiesta comunitaria, migraciones, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, los primeros habitantes de nuestra comunidad, o sea, específicamente desde ciencias sociales, un poco abarcando lo que es el ñandereco en sí. Marcelo, por último, quería preguntarte, este foro que se llevó en la ciudad de Tartagal el 18 y 19, ¿quién fue el actor de convocar todo esto? Y bueno, estos son, como dicen, ¿no?, foros de Universidad de Frontera. En este caso, Tartagal ha sido como sede central, digamos, o sea, la universidad de acá de Tartagal ha sido el ente, el organismo que forma parte de este foro. Bueno, seguramente que se ha planificado otro foro por instancia en otros lugares. Yo no te sabría decir cuándo y dónde. Seguramente que después van a salir nuevamente esa convocatoria. ¿Y quiénes participaron en este foro? ¿De qué lugar? ¿Tan solamente de la provincia de Salta? Se presentaron, por ejemplo, la Universidad de Tarija, Bolivia, de otra provincia, Chaco, Jujuy, y la de Salta, y específicamente la sede de acá central de la ciudad de Tartagal. Otras instituciones, o sea, la escuela en sí, lo alumnado y gente interesada, profesional interesado en esta problemática de la realidad que estamos viviendo nosotros, no solamente los pueblos originarios, sino si hablamos lo que es la interculturalidad, creo que compete estar todo presente, ¿no? O sea, en esta situación que se va dando. ¿Estuvieron Murubicha de las comunidades indígenas en este foro? Yo sinceramente no vi a ninguno, no sé si le llegaron la invitación correspondiente, seguramente que lo han llegado y por X circunstancias no tuvieron presente. Sería interesante que nuestros Murubicha estén presentes en todo este evento que se realiza, porque es algo importante y algo que estamos nosotros de alguna manera sufriendo esta realidad. Bien, Marcelo, sabíamos que había un curso de lengua materna en la ciudad de Tartagal, creo que uno de los principales actores de esa enseñanza intercultural bilingüe, que estaba fechado ya para iniciar. Sí, quería comentarte que se empezó a originar, o sea, la presencia de un representante o un educador, un sabedor de la cultura, bueno, se empezó en el 2005, o sea, se dio la posibilidad de trabajar lo que es difundir lo que es nuestra cultura guaraní específicamente, o sea, desde el 2005 hasta la actualidad. Bueno, y este año se ha planteado incorporar el área wichí y guaraní. Esta actividad ya comenzó, el sábado yo empecé con este programa, curso, taller que le doy para los docentes, para los bilingües y para gente interesada de conocer lo que es nuestra cultura en sí y los valores y la parte lingüística que manejamos nosotros por los guaraní. Marcelo, ¿cuántos alumnos participaron? Inscrito había 100 alumnos, pero fueron el 50%, digamos, en esta primera clase que realicé el sábado. Pero seguramente que se va a ir incorporando más adelante. Y bueno, yo espero este año seguir trabajando y seguir difundiendo lo que es de nosotros, que es el pueblo guaraní en sí. ¿Y tienen algún certificado de asistencia? ¿Es para gente que pueden participar libremente o tan solamente los maestros? No, es para todo. La certificación se le da a la finalización. Está previsto el tiempo de duración 4 meses. Y con una evaluación final escrita, digamos, ¿no?, para los participantes. De ahí se acredita el certificado correspondiente con aprobación, digamos. Y bueno, si no la aprueban, de todas maneras, el profesor es muy flexible y le da la posibilidad para poder rendirla en forma oral y escrita. Sede central donde se puede inscribir en el Museo Etnográfico, que queda en calle Guarnes, específicamente al lado de la universidad. Y bueno, en caso mío, o sea, vamos intercalando la jornada. Por ejemplo, este sábado comencé yo y después viene Wichí, y después sigo yo posteriormente el guaraní. O sea, yo el próximo clase que voy a hacer es el 4 de julio. Y todo aquello, aquella que tenga interés de ir y participar de este curso, bueno, dirigirse a etnografía o en la universidad, o directamente va el 4 de julio a clase y ahí lo registramos en la planilla. La inscripción, bueno, los docentes más que nada le están cobrando 50 pesos el arancelamiento y los estudiantes, público en general, 30 pesos. Bien, Marcelo, ha sido un gusto de charlar contigo como profesor, y además el tiempo que te queda es siempre importante para que la audiencia conozca. No sé si tiene algo más que agregar para este programa. No, simplemente agradecerte, bueno, y de alguna manera felicitarlo a todos ustedes que de alguna manera están trabajando en este programa, en este radio, prestigioso radio, un poco para difundir, hacer conocer lo que somos nosotros, pueblo originario del estado argentino o de la provincia, o específicamente de nuestro departamento San Martín. Y Tamara y me opete, te están haciendo un saludo cordial para todos los paisanos. Muchas gracias, Marcelo, por el tiempo nuevamente. Y bueno, vamos a continuar con más programa y con más noticias. Qué importante, ¿no?, escuchar a un maestro bilingüe como es Marcelo Soria, que estuvo en diálogo con vos, Sebastián, en este quinto foro de la Universidad de Fronteras, allí en Tartagal, en Salta, y hablaba acerca de esta necesidad de compartir experiencias de este proceso de la educación intercultural bilingüe, y por supuesto también pedía que otras instituciones acompañen este proceso. Así es, ¿no? Lo que siempre... en el seguimiento siempre hace falta un apoyo, ¿no? Apoyo técnico, logístico, en fin, hay muchas cosas para poder construir una educación que a veces decimos no formal, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser formal. Entonces, con todo el equipo técnico, los insumos que hace falta, bueno, acompañar a estos hermanos, no están solamente los pueblos guaraníes, sino que hay muchos pueblos que están haciendo su propia historia, su relevamiento poblacional, educativa y del mismo pueblo. Creo que es importante lo que se va logrando durante este año, durante el proceso de la red de comunicación indígena. En el camino vamos encontrando muchas situaciones que se va solucionando, y también con la fe porfiado que a veces uno tiene, se va a solucionar. Así es. Importante, de nuevo, quería resaltar la participación de los hermanos para ayudar a preservar y cuidar las lenguas de los pueblos originarios. Continuando con este programa de cada fin de semana junto a Elisa del Carmen Centeno, y un programa que vamos a hablar el tema que pasó el 18 y el 19 de junio. El quinto foro de universidades de frontera en Tartagal se realizó todo este evento académico en la sede regional Tartagal de la Universidad de Salta. Don Ramón Cabaña, profesor, le saludamos desde San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bien, Ramón, sabíamos de que se llevó este foro importante, la participación en ese encuentro del 18 al 19. ¿Nos podías comentar cuáles fueron los ejes temáticos principales que se ha tocado en ese encuentro? Sí, bien, hemos tenido la satisfacción de poder llevar adelante con un gran éxito este quinto foro de universidades de fronteras acá en la sede regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, durante los días 18 y 19. En este foro se han abordado diferentes ejes temáticos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, calentamiento global, problemáticas ambientales locales, por otro lado, la intervención o responsabilidad social de la universidad, y otros que ha tenido una gran relevancia relacionado con los pueblos originarios. Por ejemplo, la problemática socioeducativa en espacios interculturales multilingües y la problemática de territorialidad. ¿Quiénes fueron a parte de lo que estaban convocados? Sí, tuvimos una delegación de la Universidad Misael Saracho de Tarija, Bolivia, y por otro lado hemos tenido también delegaciones de Chaco, de Salta Capital, de Jujuy, de distintos lugares, punto del país y bueno, y del país vecino. Con todo este foro que se ha llevado ahora, ¿hay alguna cosa importante que se ha sacado como para seguir en los próximos programas de otro foro? Sí, en ese sentido, bueno, se han tratado temáticas muy, muy particulares de Tartagal, pero a medida que se avanza en la organización de los foros, se van incorporando temas de acuerdo con las características, ¿sí?, de una zona o de un espacio de frontera. En este foro realizado acá en Tartagal, por ejemplo, se incorporó un nuevo tema que tiene que ver con los derechos y obligaciones ciudadanas de las personas con discapacidad. Se ha trabajado con la Escuela Especial y con APADI, con asiento acá en Tartagal, y se ha trabajado además con talleres dinámicos, y en esos talleres han participado tanto chicos con capacidades especiales y padres, por otro lado. Es decir, que ha sido un trabajo integral para abordar esta temática, ¿sí?, que ha sido una temática incorporada en este quinto foro. Y a medida que se van organizando, se avanza en los foros, el lugar o el anfitrión o el encargado de organizar el foro puede y tiene la posibilidad de incorporar una temática o un eje temático que considere pertinente. Profesor, también nos estamos acordando de un tema que sería muy importante dentro de otro foro, el tema de la nueva ley de radiodifusión. ¿Se ha mencionado alguna vez en algún taller? Sí, acá en Tartagal se han llevado a cabo dos foros para abordar esta temática cuando se estaba trabajando y se pedía la participación, ¿sí? No olvidemos que acá en la sede regional de Tartagal tenemos la carrera de comunicación social, y desde allí, de la coordinación de esta carrera y de la extensión universitaria, se ha trabajado en dos foros para acercar aportes, ¿sí? Seguramente en el sexto foro, que ha sido propuesta justamente la Universidad Misael Saracho para que lo organice, se podrá incorporar o tratar este tema. Bien, profesor, también hay otro tema que siempre está latente, es el tema de tierra, territorio, de la ley de bosque. Es un tema que es muy grande, que está muy discutido a nivel Salta, porque Salta remontaron bastante. ¿Hay algún informe sobre los trabajos que hace la universidad acompañando también a la institución que acompaña a los pueblos originarios? Sí, así es. En esta oportunidad, en este foro sobre esta temática, expusieron la licenciada Catalina Buleversic, de la Universidad Nacional de Salta, la ingeniera agrónoma Ana Álvarez, de la Fundación Asociana, también expuso la licenciada Liliana Lizondo, sobre todo en cuanto a la problemática de territorialidad. Y luego también hubo un trabajo muy importante presentado por la rectora de la Universidad Nacional de Salta, de la ingeniera agrónoma Estela Maris Bianchi, y del decano de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Guillermo Baudino. Sobre todo han expuesto sobre la presentación que hicieron ante la Corte Suprema para solicitar o pedir la inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial. Profesor, también sabíamos de que comenzaba un curso de lengua materna en la ciudad de Tartagal. ¿Qué hay de todo esto? Esta actividad se desarrolla en el marco de la extensión universitaria que hace el Museo Etnográfico Regional, que depende de la sede, Tartagal. Y bueno, el primer curso, el de Lengua y Cultura Wichí, comenzó el 6 de junio, y el otro curso también de Lengua y Cultura Guaraní comenzó el 20 de junio. Es decir, que ya están en pleno desarrollo los dos proyectos, con una asistencia, la verdad que es relevante, debido a que tenemos más de 100 inscritos en cada uno de los cursos. También está en proyecto ya para aprobación por parte del Consejo Asesor del curso de Lengua y Cultura Chorote. La idea es que a través de la extensión universitaria que realiza el Museo Etnográfico Regional se puedan cubrir los cursos de cultura y lengua de la mayoría de las etnias que tenemos acá en Tartagal, ¿no? Bien, profesor, no sé si tiene algo más que informarnos para el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y la verdad que para agregar nada, simplemente agradecer a tu programa, agradecerte a vos, Sebastián, por toda la difusión que brindas de la actividad que realiza la sede regional Tartagal en este espacio, en este contexto multilingüe, pluricultural, ¿no? Yo sé que este programa llega a todos los rincones y sobre todo a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Y además hacer efectiva la invitación a aquellos auxiliares bilingües que aún no se han interiorizado, no se han informado acerca de estos cursos, porque los cursos de lengua y cultura wichí, guaraní y lo que vengan más adelante justamente están destinados a nuestros auxiliares bilingües y a los docentes que trabajan en escuelas con comunidades de pueblos originarios, ¿no? Nuevamente agradecerle por este contacto de la ciudad de Tartagal con el profesor Ramón Cabaña. A usted muchas gracias por este contacto. Gracias y será hasta la próxima, Sebastián. Importante lo que nos decía el profesor Ramón Cabaña, profesor de la Universidad Nacional de Salta, y en este quinto foro, y también nos comentaba estos ejes temáticos que se trataron relacionados con el medio ambiente y también la relevancia relacionada con los pueblos originarios. Por ejemplo, la problemática socioeducativa y la problemática del territorio de nuestros pueblos originarios. Estas experiencias que se han contado, que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial. Y antes, Sebastián, decíamos importante la participación de los maestros bilingües porque ellos son necesarios para, como decíamos, ayudar a preservar y cuidar la lengua materna, y de esta manera se va a poder dar a conocer sus derechos y obligaciones en forma comprensible, ¿no?, en su lengua, si es necesario, utilizando los medios de comunicación de masas. Y así es, ¿no?, lo que planteaba siempre las comunidades indígenas es que se lleven de acuerdo con la sociedad envolvente, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos nosotros los pueblos originarios, de entendernos, ¿no?, en cuanto a tener espacio para poder dialogar y hablar sobre los temas más necesarios de nuestra gente indígena. Tenemos más información, pero en la segunda parte de nuestro programa. Ya volvemos. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Dando inicio a la segunda parte, a la segunda media hora de nuestro programa número 202. Bienvenidos a todos. Nuestra página en internet www.rci.org.ar y nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, ya estamos junto a ustedes, queridos amigos, y Carmen, en el tema esto de tierra territorial, en todo el mundo están puestos los ojos sobre este tema, porque hasta ahora siguen la lucha, el ordenamiento territorial a nivel continental, los pueblos indígenas que tienen derecho a reclamar su propia tierra en la Amazonía del Perú. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás se desató otro genocidio por la causa de mantener el cuidado de los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, hay un tema largo que tratar, porque hay leyes que contempla y que se tiene que hacer justicia, por algo se ha escrito, por algo se han reunido en muchos encuentros, y yo creo que en esos encuentros son importantes hablar la ley de bosque. Así es, Sebastián, y creemos que para empezar a hablar de las tierras y de los territorios que han ocupado y que continúan ocupando nuestros hermanos, es importante decir que la tierra o el territorio es el espacio que utilizan de alguna manera las comunidades indígenas y que los gobiernos deben reconocer esta relación que tienen los pueblos originarios con su tierra como base de la identidad. También reconocer los derechos de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan Y este derecho al uso de las tierras que utilizan para sus actividades tradicionales, como hacer la caza, la pesca, la recolección y tantas otras actividades que tienen nuestros hermanos, como ser también el pastoreo, la agricultura, ¿no?, según las regiones que estemos hablando. También es indispensable pasar del reconocimiento al respeto por la identidad de los pueblos originarios por su cultura. Sabemos que si no tienen tierra, si no tienen territorio, no van a poder allí desarrollar su cultura, su cosmovisión indígena, y no van a poder los hijos heredar estas tradiciones que vienen manteniendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar entonces de la tierra, del territorio y de leyes, como decías, Sebastián, leyes que amparan, que garantizan que nuestros pueblos originarios tengan asegurado los territorios. Sobre todo, muchos pueblos originarios corren el riesgo de que estos derechos queden en letra muerta y que persista la indiferencia, que persista el olvido y la discriminación. Vamos a hablar de la ley 26.160, que se sancionó en el año 2006, en noviembre. El Senado de la Nación sanciona esta ley de mucha importancia para los pueblos indígenas de todo el país. Por el plazo de 4 años, declara que estos pueblos originarios no pueden ser desplazados, desalojados de estas comunidades que están ocupando. Así es, como voy a decir, la verdad que es un trabajo que vienen haciendo, pero no falta mucho, creo que un año no faltan, sí. Pero creo que se tenía que hacer un decreto o una ley sobre estos derechos, pero yo recuerdo bien de que recién en la provincia de Salta estaban trabajando con este reglamento territorial. Por ejemplo, el Salta tiene 9 pueblos originarios. Uh-huh. Que anteriormente, en los programas que ha salido, hemos hablado con Tito, con unos referentes de esa comunidad, cuando decían que ellos tienen 4 camionetas y también tenían, o sea, donde no podían entrar con los vehículos, entraban a caballo, ¿no? Entonces creo que es muy importante toda la visión que ellos tienen para este trabajo, para este relevamiento. Ojalá que siempre pronto den la solución como para escribir un mapa, un mapeo territorial para las comunidades indígenas. Bueno, como veníamos hablando acerca de los derechos de los pueblos originarios, sobre todo este derecho a la tierra, el derecho al territorio, también estábamos hablando en ediciones anteriores acerca de este programa RETESI, que es un instrumento para conocer cuál es la posesión y la propiedad que ocupan las comunidades indígenas. Para hablar de este tema y en qué etapa se encuentra, vamos a dialogar con la doctora Marcela Arjona, desde el área social de la Secretaría de Derechos Humanos. Forma parte del equipo técnico a cargo de este programa del relevamiento territorial en comunidades indígenas. ¿Cómo está, doctora Marcela Arjona? Buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la red de comunicaciones. La verdad que bien. Yo formo parte del equipo técnico del RETESI, que es el programa de relevamiento territorial en comunidades indígenas. Estamos en ejecución de la ley 26.160 y en este caso, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia de Jujuy, es la que lleva adelante el programa. Bien, doctora. Queríamos saber, en cuanto a este programa, el RETESI en comunidades indígenas, en esta ejecución de la ley de emergencia, ¿en qué etapa se encuentra, doctora, este relevamiento? Y nosotros desde el área social estamos ya cumpliendo la segunda etapa, uh-huh, y quizás ya la tercera también, porque en un primer momento el área nuestra se ocupó de lo que es la difusión de la ley, el armado de todo lo que iba a ser el material de difusión, juntamente con gente de las comunidades, con comunicadores indígenas, y después estuvimos también realizando la capacitación de los encuestadores indígenas. Y ahora estamos en la última etapa de recepción de los cuestionarios sociocomunitarios para los que fueron capacitados estos encuestadores, y ya el equipo técnico del área social, juntamente con las otras áreas, están saliendo a terreno a visitar a las comunidades para documentar, ¿no es cierto?, todo este reclamo territorial que tienen las comunidades respecto de la demanda de sus territorios. Bien, ahora en esta etapa de ya estar trabajando en campo, en las mismas comunidades indígenas, doctora, ¿cuál es la demanda más urgente que ustedes han podido conocer a través de estos cuestionarios, a través de las visitas también que se han realizado a las comunidades originarias? y hoy por hoy tenemos más o menos, hemos ya casi tenemos el 60% de los QESI recibidos, ¿no es cierto? Ya los encuestadores han venido a entregar al programa y la verdad que es una imagen social muy negativa, ¿no? Porque las comunidades hoy por hoy están con necesidades básicas insatisfechas y están en su gran mayoría sentadas sobre territorios privados, porque bueno, con el programa anterior la provincia ya entregó las tierras públicas, ¿no es cierto? Así que bueno, todo lo que queda por relevar son en su mayoría las comunidades que están asentadas sobre territorios privados, sobre tierras privadas, y sobre todo hemos tenido, como te decía, una imagen o por lo menos un diagnóstico muy negativo, sobre todo en la gente de La Quebrada y La Puna, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora recién se está saliendo al pueblo guaraní, pero bueno, el pueblo guaraní igual merece una situación particular porque ellos en realidad no están ocupando efectivamente los territorios. Lo que sí se va a documentar es el reclamo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nos hemos enterado realmente de comunidades, en el caso de la comunidad de Alfarcito, Sacoraite, donde prácticamente nuestros hermanos están siendo desalojados y despojados de una manera muy cruel, ¿no? Con el cerrado de portones, no tienen acceso al agua, recibiendo diariamente amenazas. La verdad que la imagen que se tiene es bastante cruel, ¿no? ¿Y son muchas las comunidades que se encuentran en esta situación, doctora? Sí, desgraciadamente sí. Todavía nos falta llegar a algunas de ellas porque en realidad el Consejo de Participación Indígena, el CPI, está haciendo llegar todas las urgencias. Desde el programa se hizo una planificación para seguir con el relevamiento, pero hoy por hoy se están tratando las urgencias, ¿no es cierto?, de comunidades que están siendo víctimas de... Porque la ley las ampara en este sentido, de que ninguna comunidad indígena puede ser desalojada ni despojada por el término de 4 años. Esta ley fue sancionada en el 2006, hasta el 2010 las comunidades por ahí estarían amparadas por esta ley, y es en ese tiempo, en ese lapso, que nosotros como equipo técnico tenemos que hacer el relevamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Documentar todo el reclamo territorial de las comunidades. Ahora, ¿cuáles de estas regiones o cuáles regiones son las más afectadas acá en la provincia de Jujuy con estos tipos de atropellos? En particular es el caso de Santa Catalina, donde casi el 90% de las comunidades están asentadas sobre privado. El caso también de, como te decía, de Tilcara. En Tilcara hay 2 comunidades también que están sufriendo desalojos. Lo mismo que ahora en el pueblo Tilián, también la comunidad del Antigal también está siendo amedrentada y amenazada para que desocupen los territorios. Porque, bueno, catastralmente hay dueños y bueno, habrá que probar de que la comunidad estuvo antes que el dueño que figura en el registro de inmuebles, ¿no es cierto? Bien, quiere decir que estas comunidades están asentadas, como usted lo mencionaba anteriormente, vendrían a ser llamadas las tierras privadas, ¿son estas? Exactamente, están asentadas sobre tierras privadas, sí. Y doctor, esta ley, la 26.160, ¿no los ampara a estos hermanos para que no sean corridos, para que no afronten esta situación difícil? Sí, por supuesto que sí, por eso mismo ellos hacen llegar la novedad al programa y del programa ya sale el equipo técnico para el asesoramiento de la comunidad y para charlar con el abogado que ellos designen como patrocinante, y bueno, nosotros desde el equipo tratar de brindar todas las herramientas necesarias como para que la comunidad pueda armar su carpeta técnica y cuanto antes hacer el reclamo ante la justicia para que el Estado reintegre esos territorios a las comunidades que son las dueñas ancestrales, ¿no es cierto? Seguro. Ahora nos queda muy poco tiempo para que esta ley cumpla su plazo. Comenzó en el año 2006, era por esta emergencia, por 4 años. ¿Va a haber prórroga para esta ley, doctora? Y para que haya una prórroga primero hay que mostrar un trabajo, ¿no es cierto? De todas maneras, hay legisladores jujeños que ya han presentado un proyecto de prórroga a la ley porque va a ser imposible relevar casi 300 comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, porque prácticamente los recursos humanos que tenemos del programa son muy pocos y la verdad que no materialmente es imposible. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esto se haga, ¿no es cierto? Pero nos estamos dando cuenta que por hacer las cosas demasiado rápido pueden ser que no se contemple todo lo que la gente quiere expresar, ¿no es cierto?, en el reclamo. Uh-huh. Y eso para nosotros es muy importante. Ahora, ¿no será que se tardó un poco en realizar este relevamiento, dado que esta ley de emergencia se sancionó en el año 2006? Estamos al año 2009 y recién se está haciendo este relevamiento, doctora. Sí, lo que pasa es que la ley se sancionó en el 2006, pero recién se reglamentó en el año 2007 y la provincia de Jujuy recién firmó el convenio en diciembre del año pasado. O sea que nosotros también estamos a destiempo, ¿no es cierto? Lo ideal hubiese sido que en el año 2007, a más tardar, la provincia de Jujuy haya firmado el convenio, porque en realidad había que elegir quién iba a ser el órgano que iba a ejecutar la ley en la provincia, ¿no es cierto? Eso ha llevado mucho tiempo y bueno, hoy por hoy estamos como estamos. Ahora, qué pena, ¿no? Porque este programa RETESI, como lo hemos venido investigando, es un instrumento o se crea para conocer cuál es la posesión y la propiedad de las comunidades que tienen sobre estas tierras que ocupan y que ocuparon. Sobre todo el objetivo, creemos, es el de llegar a la titularización de las tierras. Exactamente, ese es el objetivo, regularizar la situación dominial a donde están asentadas las comunidades. Pero bueno, en el camino nos hemos dado cuenta que realmente hay, por una cuestión de mal asesoramiento, hay hermanos que quieren los títulos individuales, o sea, en realidad hay muchas cosas muy particulares que se vienen observando en el relevamiento mismo, ¿no es cierto? Hay comunidades indígenas urbanas también que tienen un tratamiento especial porque si vamos a lo que dice el convenio 169, el Estado tiene la obligación de demarcar cuál es el territorio que han ocupado las comunidades indígenas en los estados y por la Constitución Nacional no solamente reconocer la preexistencia étnica y cultural de las comunidades, sino también que se les entregue tierras aptas y suficientes, ¿no es cierto? Así que la verdad que tiene muchos, por lo menos en lo que es la dirigencia indígena, esta ley tiene cosas muy positivas como también algunas aristas negativas para las comunidades. Ahora, por último, doctora, ¿cómo se prueba o cómo prueba una comunidad que ocupó ancestralmente las tierras donde están ubicadas? Y hay que hacer todo, así que recabar todo tipo de documentación. Primero y principal, que la comunidad certifique cuál ha sido el territorio, los límites. Hay que tener un plano de mensura. Sobre todo, bueno, en la parte social hay que darle al juez todos los datos posibles como para que se pueda relatar cuál es el vínculo espiritual que tienen las comunidades con la tierra, dónde se han desarrollado, dónde están los sitios arqueológicos, que esos son realmente la prueba fehaciente, ¿no?, de que ancestralmente se están ocupando esas tierras. En lo que tiene que ver, sobre todo en el área social y sobre todo en el área legal, bueno, a ver, a analizar. Porque para uno, cuando uno compra una propiedad, se supone que es libre de ocupantes, ¿no es cierto? Pero esta gente ha estado viviendo hace miles de años y, sin embargo, han cambiado de dueños y ni siquiera se han enterado, entre comillas. Situación bastante compleja. Bien, doctora, entonces me decía que están en esta etapa de recepción de cuestionarios, de visitas a las comunidades. ¿Cuántas comunidades van a ser relevadas en la provincia de Jujuy? Tenemos comunidades cuasi porque, como le decía, hay comunidades que ya tienen el título comunitario que se ha logrado con este programa anterior y aproximadamente tenemos 215, 220 comunidades que están sin propiedad comunitaria y las otras, casi 50 más o menos comunidades, ya tienen su título comunitario. El tema es que, bueno, sobre la marcha se van agregando más comunidades porque la ley no solo contempla las que tienen personería jurídica, sino aquellas que no la tengan o la que la tengan en trámite, o sea que en realidad no podemos dejar a ninguna comunidad fuera. Pero acá hay una contraposición de derechos también, ¿no? Porque el derecho consuetudinario nos estaría dando el aval como comunidades sin la necesidad de un registro en ningún ente provincial ni nacional, ¿no es cierto? Es todo una cuestión muy compleja. Bien. ¿Cuándo culmina este programa, estas visitas a las comunidades, doctora? Y posible, nosotros tenemos un plazo de un año y medio, así que yo calculo que en junio del año que viene ya estaríamos finalizando. Junio, julio del año que viene estaríamos finalizando ya con el relevamiento. Ah, todavía hay tiempo como para que continúe. Tenemos un año más, sí, tenemos casi un año más, porque la ley cae en diciembre del año que viene recién. Pero bueno, hasta eso ya hay que tener carpetas técnicas armadas y saber cuál es la situación en la que están las comunidades de la provincia. Bien, importante este trabajo que están realizando, porque de alguna manera permite conocer estas estadísticas de nuestros hermanos que viven en las comunidades, conocer su situación social, ¿no? En cuanto a la salud, a la educación, por supuesto a las tierras que ocupan, que ocuparon, y bueno, es una oportunidad para nuestros hermanos que reclamen, que den a conocer a las autoridades nacionales y provinciales las necesidades que hoy tienen, ¿no? Sí, la verdad que para mí por lo menos es algo trascendental, es algo por lo que se ha venido peleando desde hace mucho tiempo. Hoy están las herramientas, nuestro derecho consuetudinario es ley, aunque no se cumple, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para mostrar la realidad, ¿no es cierto? Mostrar la realidad por las que están atravesando nuestras comunidades. Doctora, le dejo el micrófono unos minutos más para, si quiere dejar un mensaje para nuestros hermanos que escuchan este programa y que todavía están a la espera de la visita de los encuestadores y que, bueno, todavía tienen tiempo para llevar a cabo este COESI, ¿me decía? Sí, el cuestionario sociocomunitario. Bien, este cuestionario sociocomunitario, doctora. Bueno, quería decirles a mis hermanos que esta es una oportunidad histórica, que no la podemos desaprovechar, de que por primera vez estamos siendo partes de un equipo técnico, que tenemos nuestros comunicadores, que son nuestros propios hermanos los que hacen la encuesta, que son nuestros propios hermanos los que están haciendo toda la difusión y la concientización de la ley. Es importante que todo lo que nos pide el equipo técnico tratemos de brindarlo, porque eso nos va a servir a nosotros como herramienta para reclamar lo que por derecho ancestral nos corresponde. Porque somos hijos de esta tierra y de nuestra participación depende recuperar y lograr los títulos, porque los dueños originarios somos nosotros. Coya, los Atacama, los Tilianes, los Guaraníes, los Omahuacas. Muchas gracias, doctora. Usted me podría decir, es originaria, ¿verdad? ¿De qué lugar es, doctora? Yo soy originaria del pueblo Tilián. Mi pueblo se asentó en la localidad de Volcán. Y bueno, por un encomendero que en el año 1596 trasladó a mi pueblo a Salta, en la zona de Quicuana, algunos hermanos volvieron y bueno, y hoy por hoy quedamos los originarios. Bueno, un ejemplo de lucha para acompañar a nuestros hermanos desde su profesión, desde lo que usted sabe hacer para, por supuesto, ayudar a los hermanos que hoy más la necesitan, de conocer estos instrumentos jurídicos, de acompañarlos, ¿no? Cada vez, doctora, me imagino que los hermanos, los pueblos originarios, se apropian más de estas herramientas, ¿no? Por supuesto que sí, hoy por hoy estamos conscientes de todos los instrumentos, aparte se ha trabajado mucho desde las organizaciones que trabajan el tema indígena, el caso COA, la Red Coya, la Red Puna, con la difusión, ¿no es cierto?, de cuáles son nuestros derechos. Hoy por hoy, a la ley 23.302, al convenio 169, a la Constitución Nacional, nuestros hermanos la conocen, conocemos cuáles son nuestros derechos. Que ha habido un avance muy importante en todo este tiempo. Bien, le comento, en la provincia de Salta, para la difusión de este programa de relevamiento territorial, se difundió, se tradujo la ley 26.160 en los idiomas originarios. Allá en Salta hay 9 etnias y es importante esto, ¿no?, que los hermanos que hablan esta lengua puedan conocer también y leer en su lengua materna. Sí, nosotros también, los comunicadores indígenas que están trabajando en el programa, en lo que va a los guaraníes, que es la lengua viva que tenemos en la provincia, también eso también es un orgullo para nosotros, y en lo que es la quebrada de la Puna, desgraciadamente se está perdiendo nuestro dialecto, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que vuelva a revivir, ¿no es cierto? Ojalá que podamos revalorizarla, porque forma parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable ha sido usted. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Esa quenita viejita, esa cajita, esa charlerita. Bueno, escuchábamos a la doctora Marcela Arjona y nos comentaba acerca de este programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas Hablamos acerca de esta ley 26.160, la ley de emergencia. Recordemos que todavía queda un año para que puedan visitar a las comunidades, las personas que se han seleccionado, que se han capacitado para poder censar, para poder visitar las comunidades que van a ser relevadas. Y sobre todo hablábamos acerca de la posibilidad de extender el plazo de esta ley de emergencia, pero bueno, ella nos comentaba que se está presentando un proyecto para que esta ley tenga más tiempo, ¿no? En vigencia, para que las comunidades puedan inscribirse, puedan recibir, completar las carpetas, y de esta manera son una serie de trámites para poder tener en manos un papel escrito, la escritura de que esa tierra les pertenece. Y es el trabajo que hacen los hermanos en este programa, no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Porque no, en la zona de Jujuy, digo, ¿no? Porque tienen que trabajar mucho, caminar también en esto, en una zona desfavorable también para nuestros trabajadores, ¿no? Lo que van a hacer la encuesta de las comunidades indígenas. Por ahí me pregunto, Carmen, ¿qué situaciones debe tener, ¿no?, las comunidades donde están viviendo en tierra privada? Eso digo, sí. No, parece que un poco cuesta, ¿no?, para nuestra gente que hace el relevamiento. Muchas comunidades, sobre todo las los hermanos que viven en La Puna, como decía la doctora Marcela Arjona, son hermanos que viven en tierras privadas, de gente que dice que son dueños de estas tierras y que habrá que comprobar mediante la existencia de los pueblos originarios que son ellos realmente los dueños, y que no estos terceros que vienen y que, bueno, dicen y plantean que son dueños de estas tierras. También es el caso de Tilcara, de la quebrada de Humahuaca, donde también están sufriendo estos desalojos actualmente, como comentaba la doctora Arjona. Y el caso de las comunidades guaraníes también, que es lamentable lo que pasan nuestros hermanos. Estos conflictos territoriales que tienen, y bueno, para esto también es el programa RETESI, para que las comunidades puedan comentar a través de este programa, qué conflictos tienen, dónde, con quiénes, qué tanto se extienden las tierras que han ocupado sus ancestros, en dónde habitaban las zonas de cultivo o de pastoreo, los sitios culturales, los antiguos cementerios, los lugares de rituales, de fiestas, todo aquello que se haga que tenga que ver con nuestra identidad, y que se puede comentar en estas visitas, en estas que están siendo relevadas estas comunidades. Sí, así es, Carmen, como estás comentando. La verdad que cuando uno se pone a ver la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 46, ¿no?, que la Declaración de la ONU deja establecido el derecho de tales como la libre de determinación, la autonomía y en su asunto interno, local, su identidad, como decía, como indígena, también como ciudadano de Estado Nacional en que los pueblos viven, ¿no? Porque uh-huh. Es una extensión grande, y yo creo que los derechos, la garantía que tiene estos 46 artículos de las declaraciones de las Naciones Unidas. Bueno, les deseamos suerte a todos los hermanos que están haciendo estos cuestionarios, que están visitando las comunidades en esta etapa, que se encuentran segunda y tercera etapa, que es el de recepción de cuestionarios sociocomunitarios y el de la visita a las comunidades originarias. El objetivo, recordemos, que es el de conocer a través de este cuál es la posesión y la propiedad de las comunidades indígenas que tienen sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y que ocuparon. Nos vamos, Sebastián, llegamos al final de un programa más de Voces Originarias. Así es, Carmen, junto a tu presencia, Raúl Calizaya, quienes habla Sebastián Reyes, y toda nuestra audiencia, les decimos hasta un próximo encuentro. Así es, hermanos, hasta la semana que viene a todos, y recordemos que no solo hay que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, sino que se le deben entregar tierras aptas y suficientes para nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias. Hasta la semana que viene a todos. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.